después de experimentar con ellos los devuelven a su medio ambiente para continuar con las experiencias. Los seres grises reptiloides no tienen emociones, ellos actúan de acuerdo a la tecnología que es su esencia reptiliana. 392, y su esencia ayapliana no surge. No, esa esencia fue anulada totalmente cuando se convirtieron en reptiloides. Más bien el regreso de ellos podemos realizarlo a través de ustedes, ellos tendrán que convertirse en reptiloides humanos. 393, porque ustedes no ayudan a los grises y a los grises reptilianos. Todo es un proceso físico, genético, químico, matemático, etc. No podemos intervenir directamente al igual que con ustedes, pero sí los estamos ayudando, infundiéndoles energías, pensamientos que provienen de los humanos. 394. ¿Cómo así? Los que mejor reaccionaron al proceso de curación y rectificación han sido ustedes, los seres del exterior. Al comprobarlo, nos abocamos a ustedes para sacarlos del marasmo en que se encontraban. Hoy por hoy, podemos decir que muchos de ustedes han evolucionado, pero pocos han elevado. Aquellos que han evolucionado serán los que ayudarán a los grises, porque al encarnarse en sus burbujas esferas les transmitirán todo lo aprendido y todo lo vivido. Mas los que han elevado, tomarán el camino directo de regreso, estos se encarnarán en las burbujas esferas de los eremitas. Comparativamente podemos decir que los grises, son los solidificados. Grises reptilianos, son los petrificados. La fórmula matemática es simple. Ustedes serán los encargados de sacarlos al exterior y enseñarles todo lo que saben. Las energías pensamientos se mezclarán y al final tomarán el camino de regreso todos juntos siendo, ayaplianos humanos. Nada se pierde en el universo, toda energía se recicla. Estamos dentro de una mente. Cuando las ideas del ser uno no se realizan, entonces son absorbidas y mandadas a otras creaciones y a otra creatividad. Somos nosotros los pensamientos que al tener el conocimiento y entendimiento de cómo esta mente funciona, sabremos mantenernos vivos y nos colocaremos en el lugar que nos corresponde. La energía pensamiento que desaparece, que es absorbida y reciclada, es porque ella no tiene el conocimiento de su realidad, está dormida y como está soñando, entonces se dejará llevar por la corriente. Mas aquella energía pensamiento despierta sabrá los secretos de la existencia y nunca se dejará llevar, muy por el contrario, será ella misma que lleve el control de su lugar y de su existencia. 395. ¿Cómo se encarnarán los que han elevado en las burbujas esferas de los eremitas? El orden en los dos conos que forman Atera es el siguiente. Cono de la Antártica. Cono grado, 1, criaturas. Cono grado, 2, grises.